Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org. En el KSXA. Hoy es el 6 de febrero, lunes 6 de febrero, y ayer se celebró en México el 5 de febrero, que es una de las fechas más importantes para México, ya que se celebra el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Esta Constitución es la Carta Magna que se declaró en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, y en ella se establecieron los derechos sociales para todos los mexicanos, como la enseñanza laica en México y gratuita, el derecho a la propiedad de la tierra, los derechos laborales, la libertad de expresión. Y la Constitución, pues, se recuerda cada 5 de febrero allá en México. Y como población de inmigrantes aquí en los Estados Unidos, es importante recordar algunos procesos históricos de nuestros lugares de origen que nos ayudan a comprender mejor los retos económicos, políticos, sociales que enfrentamos en la actualidad. Recuerden que como radio comunitaria nos da mucho gusto recibir sus comentarios a través de la página del Face del Radio Santana, o también, si gustan, a este teléfono 714-425-0487. Bueno, y sin decir más, iniciemos con las notas del día de hoy. El secretario de Estado, Anthony Blinken, cancela abruptamente un viaje a China por un globo que se encontraba desplazándose por los Estados Unidos y se reveló por primera vez sobre Montana, y que ha creado un gran revuelo entre los residentes, que inicialmente se preguntaban qué era y ahora se preguntan qué significa su llegada en medio de un coro de alarmas emitidas por los funcionarios electos. El globo agitó las tensiones diplomáticas mientras continuaba moviéndose sobre el centro de Estados Unidos el viernes a 60.000 pies. Y esto llevó a que se derribara el globo chino y ahora se buscan los escombros. Beijing, allá en China, amenaza con tomar más medidas, criticando a Washington por lo que considera es una reacción exagerada, muy obvia. Aunque los funcionarios de defensa dijeron el sábado que no sabían cuánto tiempo tomaría la recuperación de los restos, ahora sumergidos del globo derribado, y que se dice que mide la longitud de 3 autobuses, probablemente sería cuestión de días, no de semanas. Y bueno, aquí hay una cita, dice: todos los escombros y cualquier material de valor de inteligencia serán extraídos del océano. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, hablando el sábado antes de que el globo fuera disparado desde el cielo, dijo a los estadounidenses que evitaran la especulación. China es un país responsable y siempre ha respetado estrictamente el derecho internacional. No aceptamos ninguna especulación y exageración sin fundamento. Ante situaciones inesperadas, ambas partes deben mantener la calma, comunicarse de manera oportuna y evitar juicios erróneos y manejar las diferencias. Y en noticias de inmigración, casi 1,000 niños migrantes siguen separados de sus padres en Estados Unidos. Un total de 998 niños y niñas migrantes separados de sus familias durante el mandato del expresidente Donald Trump aún no se han reunido con sus padres, informó el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, bajo la política de tolerancia cero aplicada por Trump en 2017 a enero de 2021. Miles de niños fueron separados de sus familias para desalentar la masiva llegada de migrantes, en su mayoría de Centroamérica, a la frontera con México. Muchos pudieron reunirse con sus padres durante el mandato del republicano. Cuando su sucesor, Biden, llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, prometió una política más humana y creó un grupo para reunir a los niños que seguían separados. Ahora el grupo operativo para el reencuentro familiar, cito, ha identificado hasta la fecha a 3.924 niños que fueron separados entre el 20 de enero del 17 al 20 de enero del 21, de los cuales 2.926 se han reunido con sus padres, afirmó el DHS en un comunicado. Para el 1 de febrero de 2023, de los 998 restantes, 148 estaban en proceso de reunificación familiar. El número de nuevas familias identificadas sigue aumentando a medida que estas informan a las autoridades de su situación. Uno de los padres o tutor legal de niño pueden registrarse a través de la página web juntos.gov, que lo pone en contacto con un representante de la Organización Internacional para las Migraciones con las que trabaja el gobierno, que le ayudará a preparar y enviar la solicitud para la reunificación. Dice la nota, si se encuentra en el extranjero, la organización le ayuda a obtener los documentos necesarios para viajar y una vez en el país podrá conseguir un permiso humanitario que le autorice a vivir 3 años en Estados Unidos, durante los cuales podrá solicitar un permiso de trabajo. En el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, afirma que Mayorkas, que se ha reunido recientemente con algunas familias, cito, para comprender mejor sus experiencias y necesidades actuales. Y aquí hay una cita, dice, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar sin descanso para reunir a las otras familias que sufrieron a causa de la anterior política cruel e inhumana. Una política, dice, que no refleja los valores de nuestra nación. Es una cita que afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, citado en esta nota. Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas mantienen sus planes de detención de inmigrantes principalmente en zonas rurales del sur de Estados Unidos. Por el momento, la agencia tiene 20.892 personas en 122 centros de detención de inmigración, prisiones privadas, cárceles de condados y otros entornos carcelarios en todo el país. De esa cifra, la mayoría se encuentra en Texas, es decir, 10.175. Sin embargo, hay otros centros rurales donde se tiene a miles de personas detenidas, ya que después de Texas se encuentran los estados de Luisiana, Georgia y Mississippi, reportó American Immigration Council. En esos centros de detención, alejados de zonas metropolitanas, los inmigrantes no tienen fácil acceso a abogados ni a sus familias, ya que son enviados de otros estados o condados. Más de la mitad de las personas detenidas ahora son recién llegadas que se enfrentan a una deportación acelerada, reconoce la organización. Agregó que dichas personas son arrestadas por agentes de aduanas y protección fronteriza, CBP, a pesar de que la mayoría no tiene antecedentes penales. Esa gente es remitida a ICE para su procesamiento. Más del 50% de las personas detenidas, 12.718, enfrentan procedimientos de deportación basados en hechos, ya sea deportación acelerada o restablecimiento de la deportación, agregan los expertos. Destacan que en estos casos, oficial de inmigración puede ordenar la deportación del inmigrante sin una audiencia ante un juez de inmigración. ICE continúa deteniendo a personas que no son ciudadanas, incluidos solicitantes de asilo de buena fe, durante muchos meses o años en el país, se advierte. El reporte agrega que a mediados de enero, ICE había detenido a 1.101 personas durante más de 6 meses, incluida gente a la que un oficial de asilo ya había determinado que tenían una solicitud de asilo creíble. Muchas personas han estado detenidas mucho más tiempo. ICE ha detenido a 228 personas por 1 o 2 años y 72 personas incluso más tiempo. Se advierte, la estadía promedio en el centro de procesamiento de ICE de adelanto es de 714 días. El monto promedio de la fianza en enero de 2023 fue de $5,793, cantidad que a veces es complicado de cubrir por las familias de inmigrantes. También es importante recordar que la fianza depende de cada caso y hay algunos que enfrentan pagos de más de $10,000. Este número es sorprendente, especialmente cuando un no ciudadano debe pagar el monto total de la fianza en lugar de una parte del monto para ser liberado, lamentan los expertos. Se cita que en 2018 la Reserva Federal descubrió que 4 de cada 10 adultos tendrían dificultades para pagar un gasto de emergencia de $400 y esta situación podría ser más complicada entre inmigrantes sin trabajo. El reporte también advierte que en el año fiscal 2023, ICE detuvo a 200 personas con afecciones médicas o de salud mental en confinamiento en solitario. Estos números ilustran un sistema de detención en expansión que retiene a decenas de miles de no ciudadanos durante meses o años en instalaciones remotas, lejos de la familia, la comunidad y la representación legal, acusan los expertos. Esta es una nota en La Opinión. This is a song that I wrote to my beloved Mexico, and it's a song in the form of a love letter. This is my way of saying, dear Mexico, I love you and I miss you, and I know I've been gone for a long time, and I'm going back to you soon, and I know things are not the same way as they were when I left them. I know that your body is a little gray now, but hey, my hair is getting a little gray too, and my heart has been broken, and it has been put back together, and broken again, and put back together, and broken again. But I'm coming home to you soon, and when I do, we will help each other heal our wounds under the sun of your truth. This song is called Bajo el Sol. Mares y valles de sobra y yo sí. dos veces. Quiero en mi oído un susurro, vientos que vienen de Uxmal, cantos de aves al aire libres que no he podido escuchar. Bajo el sol de tu verdad, bajo el sol de tu verdad, bajo el sol de tu verdad, tu verdad, tu verdad, tu verdad, la la la la la la la. Y en noticias del COVID, California no requerirá la vacuna COVID para asistir a las escuelas. Esta nota del Register del condado de Orange, de la prensa asociada. Los niños en California no tendrán que recibir la vacuna contra el coronavirus para asistir a la escuela, confirmaron funcionarios estatales de salud pública, poniendo fin a una de las últimas restricciones importantes de la pandemia en el estado más poblado del país. El gobernador Newsom anunció por primera vez la política en 2021 y dijo que eventualmente se aplicaría a todos los 6.7 millones de niños en escuelas públicas y privadas de California. Pero desde entonces las crisis causadas por primera vez por un virus misterioso ha desaparecido en su mayoría de la conciencia pública. El COVID-19 todavía está muy extendido, pero la disponibilidad de múltiples vacunas ha disminuido los efectos del virus para muchos, ofreciendo alivio a los que había sido un sistema de salud pública abrumado. Casi todas las restricciones pandémicas establecidas por Newsom se han levantado y no podrá emitir ninguna nueva después del 28 de febrero, cuando finaliza oficialmente la declaración de emergencia por coronavirus del Estado. Una de las últimas preguntas que quedaban era qué pasaría con el mandato de vacunas para los escolares, una política que provino del Departamento de Salud Pública y que no se vio afectada por el levantamiento de la declaración de emergencia. Pero este viernes el Departamento de Salud Pública confirmó que estaba dando marcha atrás a su plan original. Los representantes del gobernador Newsom no respondieron a un correo electrónico solicitando comentarios. Y el representante republicano Kevin Kiley, un ex miembro de la Asamblea Estatal que desafió a Newsom en un intento fallido de destitución en 2021 por sus políticas pandémicas, publicó una publicación en blog que declaraba, y cito, ganamos a Gavin Newsom, perdiste. Gavin Gordon, un cabildero que representa la mayoría de los distritos escolares del estado, dijo que no creía que el cambio de política fuera el resultado de la presión política de los republicanos, sino un reflejo de la disminución de las tasas de transmisión del virus. Y los estudiantes merecen más de los estudios afroamericanos. Esta nota de Los Angeles Times, el curso de estudios afroamericanos de colocación probado en 60 escuelas durante el año escolar actual, ha sido celebrado por académicos de raza y etnia y criticado también por comentaristas y políticos conservadores. Cuando se publicó el plan de estudios oficial esta semana, las revisiones realizadas por los diseñadores del curso sugieren que buscarán satisfacer tanto a sus partidarios como a sus críticos. Pero al intentar apaciguar a todos, el plan de estudios final perjudicará a los estudiantes afroamericanos. El término medio suele ser un lugar peligroso para las comunidades marginadas. El reverendo Martin Luther King Jr. hace mucho tiempo nos advirtió sobre los peligros de la moderación. Y aquí hay una cita, dice, casi he llegado a la lamentable conclusión de que el gran obstáculo del afroamericano en el camino hacia la libertad no es el concejal de Ciudadanos Blancos o el Ku Klux Klan, sino el moderado blanco que está más dedicado, cito, al orden que a la justicia. The College of Board, el proveedor del plan de estudios responsable del nuevo curso de estudios afroamericanos, parece ser el moderado blanco, aquí del que King nos advirtió. Seguramente el College Board está tratando de enhebrar una aguja política. Por un lado están los políticos conservadores, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien recientemente prohibió una versión piloto del curso en las escuelas del estado. Y por otro lado están los académicos progresistas de la educación, como yo, escribe el autor Sunil Kolhatkar. Y dice, nosotros durante mucho tiempo hemos afirmado que las escuelas deben ser espacios que aprecien la cultura afroamericanas y que involucren a los estudiantes en conversaciones reflexivas sobre el racismo y la opresión. En la versión piloto inicial de este curso se incluía una investigación sólida de la historia africana y afroamericana, seguida de conversaciones requeridas sobre el racismo y los movimientos antirracistas en la actualidad. Pero en la última versión del plan de estudio, la historia permanece en su mayor parte, pero las discusiones políticas sobre el racismo actual y la resistencia antirracista se han hecho opcionales o se han abandonado por completo. El movimiento Black Lives Matter y las reparaciones por la esclavitud, ambos temas obligatorios en la versión piloto del curso, ahora son temas opcionales para un proyecto de investigación y los temas de la abolición de las prisiones, así como la interseccionalidad, se han omitido por completo. Dice, quizás el College Board vea estas revisiones como un enhebrado exitoso de esta aguja política. Muchos educadores liberales probablemente celebrarán un nuevo curso sobre afroamericanos. La mayoría de los conservadores probablemente aprobarán el curso ahora que se han excluido las discusiones sobre las ideas progresistas actuales. Sin embargo, en última instancia, el curso será perjudicial para los estudiantes afroamericanos y sus compañeros, al centrarse casi por completo en la historia y comercializar el curso como un estudio integral de las experiencias afroamericanas. Perpetúa el mito de que el racismo contra los afroamericanos existe únicamente en el pasado. Este marco pernicioso es utilizado por las ideologías conservadoras que presentan la desigualdad actual como la culpa de la insuficiencia afroamericana y para reforzar las teorías de la supremacía blanca. Si los estudiantes de este curso, los que tienen más probabilidades de asumir roles de liderazgo en la política y el comercio, entienden el racismo como un artefacto histórico en lugar de una realidad actual, los movimientos por la justicia racial inevitablemente se estancarán. Para una disciplina como los estudios afroamericanos, fundada en parte para resistir el racismo antinegro en los Estados Unidos, ignorar o silenciar las voces antirracistas en el plan de estudios es profundamente decepcionante. Si bien las decisiones recientes del College Board de revisar el plan de estudios pueden garantizar la viabilidad del curso de estudios afroamericanos en todo el país, también sugieren poco compromiso para educar a los jóvenes sobre el racismo actual en Estados Unidos. Debemos recordar la evaluación de moderación de King y educar a nuestros estudiantes con más que el statu quo para hacer avanzar la democracia. Bueno, la nota es de Sunil Koluri, que es un profesor asistente en la Escuela de Educación de la Universidad de California, Riverside. Fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Se amaca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. Tierra que es madre, que da los sonidos, sabores y sinsabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Yeah. patio y un algarrobo, vida la de luna llena. Salitres plateados, chipacos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, domingos del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Y grandes beneficios para las grandes petroleras, mientras el planeta arde. Esta nota de Los Angeles Times dice: es hora de que los legisladores avancen en la legislación para frenar las ganancias excesivas de las refinerías y evitar que las empresas expriman a los californianos en la bomba. Chevron, Concha, Exxon, Mobil y otras compañías petroleras ganaron más dinero que nunca en 2022, lo que demuestra cuán enorme fue la ganancia inesperada que cosecharon a medida que el aumento de los precios de la gasolina hizo que los conductores tuvieran dificultades para pagar el combustible. Los miles de millones en ganancias récord que se registraron esta semana refuerzan el atractivo del esfuerzo del gobernador Gavin Newsom para frenar el aumento de precios de la industria petrolera. Según una propuesta que lanzó a fines del año pasado, el Estado establecería un tope en los márgenes de ganancias de las refinerías de petróleo, penalizando las ganancias excesivas y devolviendo un porcentaje a los consumidores. Tales medidas podrían frenar la codicia de la industria petrolera y ahorrar dinero a los californianos, pero desafortunadamente Newsom y la legislatura parecen haber progresado poco, 2 meses después de convocar una sesión especial para centrarse en ello. Es hora de que se pongan en marcha para evitar que las compañías petroleras estafen a la gente mientras venden un producto nocivo que contamina el aire y sobrecalienta el clima. Los picos del año pasado afectaron especialmente a los californianos porque ya pagan los precios de gasolina más altos del país, y los vieron subir aún más, alcanzando más de $8 por galón en una estación de servicio de Los Ángeles. Merecen una acción real para disuadir a las compañías petroleras de obtener ganancias excesivas de los automovilistas. California tiene la oportunidad de liderar la nación y evitar que el oportunismo de la industria petrolera perjudique a los consumidores. Los legisladores deberían dejar de estancarse y adoptar una ley para detener el aumento de precios en las gasolineras. Y se invita a los vecinos a colaborar con el chequeo de salud. Y dice aquí la doctora Regina Chincio Wong, dice: y hacen todos los estudios que yo quería hacer como un médico de familia. La encuesta nacional de examen de salud y nutrición va a tomar el pulso a la salud en Estados Unidos y ahora está en el condado de Orange. En este momento se está entrevistando, realizando exámenes físicos a residentes seleccionados al azar que aceptan participar en la recopilación de datos que se utilizan en la investigación, en el desarrollo de pautas y políticas de salud y en un número sorprendente de otros usos. Es aquí de donde provienen los porcentajes que los pediatras comparten con los padres para medir el desarrollo de un niño. Es en estas encuestas donde se notan los peligros del plomo, en la gasolina y la pintura. Es aquí, en estas encuestas, en donde se vinculan los factores de riesgo de diabetes, enfermedades del corazón y muchas otras enfermedades. El trabajo de esta encuesta, que se conoce como NANES, para abreviar, tiene que ver con las personas, dijo el doctor Tony Nguyen, su director. Simplemente, dice, no lo sabes, esa silla en la que estás sentado, las empresas sabían qué tamaño hacer en función de las medidas de la longitud de los huesos que toma la encuesta. Los funcionarios del condado y los líderes de salud están alentando a aproximadamente 5,000 residentes seleccionados al azar a través de un algoritmo informático para que acepten participar. Cada persona representa a otras 65,000 personas en el desarrollo de esta instantánea de salud, nutrición y de la demografía en el país. Y ya se comenzaron a enviar las cartas en el condado de Orange, uno de los 15 en toda la nación que han sido elegidos para esta investigación. Y se completaron algunas entrevistas en hogares, así como se concertaron ya citas para exámenes físicos que se realizarán en instalaciones móviles que se ha establecido en la feria del condado de Orange en Costa Mesa. Y la doctora Regina Quincio Wong dice, hacen todos los estudios que yo quería que se hicieran como médico de familia. Ella es la oficial de salud del condado, quien en los últimos años ha estado al frente de la respuesta a la pandemia de coronavirus en el condado de Orange y señaló que la información recopilada por NANES también ayudará a comprender los efectos a largo plazo del COVID-19. Y dice Uye, no podemos hacerlo sin el apoyo de los participantes. Agregó que las personas que generalmente se consideran saludables también deberían aceptar participar. Dice, queremos saber por qué está sano. Los participantes obtienen una copia de sus resultados, así como una tarjeta de regalo, y hay ayuda con el transporte y el cuidado de niños y ancianos para ayudar que todos puedan participar, dijeron las autoridades. Queremos asegurarnos de que no hay obstáculos para participar, dijo la supervisora del quinto distrito, Katrina Foley. Esta encuesta nacional nos brinda la oportunidad de mejorar los servicios y programas de atención médica y beneficiar a las familias del condado de Orange. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Para la ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. I cannot go forward, I cannot return. Correré mi destino, yo soy el quebrale. Solo voy con mi pena, solaba mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido del corazón de la grande Babilón. Me dice de clandestino por no llevar papel. Y nuevas reglas para limitar el azúcar en las comidas escolares por primera vez. Esta nota del Register del condado de Orange. Los funcionarios de Agricultura de Estados Unidos propusieron nuevos estándares de nutrición para las comidas escolares, incluidos los primeros límites de azúcares agregados, con un enfoque en alimentos endulzados como cereales, yogur, leche saborizada y pasteles para el desayuno. El plan anunciado por el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, también busca reducir significativamente el sodio en las comidas que se sirven a los niños del país para 2029, al tiempo que flexibiliza las reglas para los alimentos elaborados con granos integrales. El objetivo es mejorar la nutrición y alinearse con las pautas dietéticas en el programa que sirve desayuno a más de 15 millones de niños y niñas y almuerzo a casi 30 millones de niños y niñas todos los días, dijo Vilsack. Y cito, las comidas escolares resultan ser las comidas con el valor nutricional más alto de cualquier comida que los niños puedan obtener fuera del hogar, dijo Vilsack en una entrevista. Los primeros límites a los azúcares agregados se exigirían en el año escolar 2025-2026, comenzando con alimentos con un alto contenido de azúcar, como los cereales endulzados, los yogures y las leches saborizadas. Según el plan, por ejemplo, un envase de 8 onzas de leche de chocolate no podría contener más de 10 gramos de azúcar. Algunas leches con sabores populares ahora contienen el doble de esta cantidad. El plan también limita los postres de granos azucarados, como los muffins, las donas, a no más de 2 veces por semana en el desayuno. Para el otoño de 2027, los azúcares agregados en las comidas escolares se limitarán a al menos del 10% del total de calorías por semana para desayunos y almuerzos. La propuesta también reduciría el sodio en la comida escolar en un 30% para el otoño de 2029. Se reducirían gradualmente para alinearse en las pautas federales que recomiendan que los estadounidenses mayores de 14 años limiten el sodio a aproximadamente 2.300 miligramos por día, con menos para los niños más pequeños. Los niveles caerían de un promedio de alrededor 1.280 miligramos permitidos ahora por almuerzo para niño a alrededor de 935 miligramos para niños de 9 a 12 años. A modo de comparación, un típico sándwich de pavo con mostaza y queso podría contener 1.500 miligramos de sodio. Los expertos en salud dicen que reducir el consumo de azúcar y sal puede ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades como la obesidad, la diabetes, la presión arterial y otros problemas que a menudo continúan hasta la edad adulta. El plan está detallado en un documento de 280 páginas que Kathy Wilson, directora ejecutiva de Urban School Food Alliance, dijo que los cambios son necesarios para ayudar a los niños a llevar unas vidas más saludables. Y en noticias laborales, algunos californianos dicen que las personas que colectan firmas les mintieron sobre una oferta respaldada por la industria para detener el AB 257. Esta nota de Los Angeles Times. hace énfasis de que hay que tener cuidado que firmamos. A veces estamos firmando peticiones que podrían ir en contra de nuestros intereses. Este es el caso de Susan Bushnell, nos cuenta su experiencia, que se encuentra con un hombre que se le acerca frente a un Walmart. El hombre le pidió a Bushnell que firmara una petición. Ella estaba muy ocupada con su niña en un carrito de compras. Dijo el hombre que la petición le ayudaría a aumentar los salarios de los trabajadores de comida rápida en California. Y bueno, Bushnell pensó, esta es una cosa muy buena. Recuerda haber pensado, ya que ella trabajaba en un comercio minorista. Y bueno, hizo una pausa para firmar. Y resultó que lo que el hombre le dijo a Bushnell pues era falso. La petición fue parte de un esfuerzo por anular una ley recién aprobada que podría generar aumentos salariales significativos para los trabajadores de comida rápida de California. Esa ley, conocida como Proyecto de Ley 257 de la Asamblea o Ley de Recuperación Rápida, entró en vigencia el 1 de enero, pero ahora está suspendida. Los funcionarios electorales estatales dijeron el mes pasado que una coalición de corporaciones de comida rápida y grupos comerciales de la industria que recaudaron millones para oponerse a la ley obtuvieron suficientes firmas válidas para bloquear la implementación de la AB-257 hasta que los votantes de California decidan el próximo año si revocan la ley. Bushnell se encuentra entre los votantes entrevistados por Los Angeles Times que dicen que los circuladores de peticiones de la medida electoral para revocar la ley AB-257 les mintieron sobre lo que estaban firmando. Otros dijeron que los recolectores de firmas hicieron afirmaciones vagas y engañosas o trataron de ocultar el papeleo legalmente requerido para explicar el referéndum propuesto, a veces volviéndose abusivos cuando se les preguntaba. Y aquí hay una cita de Bushnell, dice, me siento engañada, quien ella no se dio cuenta de su error hasta más de un mes después, cuando leyó un informe en el periódico The Times de que el sindicato más grande de California había presentado una queja ante los funcionarios estatales, alegando que la coalición de la industria estaba, y cito, engañando deliberadamente a los votantes. En apoyo, el sindicato presentó imágenes de video en 4 interacciones en las que los circuladores de petición dijeron falsamente a los organizadores del sindicato que la petición buscaba aumentar el salario de los trabajadores. Recuerden que las firmas de los votantes son preciosas, ya que las industrias con mucho dinero recurren cada vez más a la boleta electoral para retrasar o hundir la legislación, que ven como un posible golpe a sus resultados. El profesor de inglés de la Universidad de California, Berkeley, Scott Saul, dijo que un circulante afuera de un Safeway en Oakland le dijo que la petición tenía como objetivo garantizar un salario digno para los trabajadores de comida rápida. Luego, dijo Saúl, la persona se negó a dejarle leer el título oficial y el resumen de la petición. Dice, realmente me subió la presión arterial de coraje, dijo Saúl. La AB-257 fue firmada por el gobernador Newsom el día del trabajo, y esta crearía un consejo único en su tipo, con amplia autoridad para establecer estándares para los salarios, horarios y condiciones laborales de trabajadores de comida rápida. El consejo habría tenido la capacidad de aumentar el salario mínimo para los trabajadores de comida rápida hasta $22 en 2023. Los opositores argumentaron que la ley cargaría injustamente a los restaurantes con costos laborales más altos y aumentaría los precios de los alimentos. Dan Killam, de 32 años, dijo que fue muy inquietante descubrir que la petición que firmó frente a una tienda de Target en San Francisco no ayudaría a aliviar la carga de los trabajadores de restaurantes con problemas de liquidez, pero fue aún más molesto, dijo, saber que la petición del referéndum a la AB-257 había calificado para la boleta electoral de 2024. Dice, es muy contrario a mis valores, dijo Quilam. Me engañaron y no me gusta ese sentimiento. Soy una persona bastante políticamente activa, leo las noticias bastante y si yo puedo ser engañado, cualquier persona puede ser engañada, dijo. En el futuro voy a leer la letra más pequeña. De la Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas y de la rosa, soy hermano de la espuma, de las garzas y de la rosa, y del sol, y del sol, amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión, amo, lloro, canto, sueño para las rubias crines del potro que monto yo. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas y de la rosa. Y del sol. Hoy me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, canto, sueño para las rubias crines del potro que monto yo. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de las espumas, de las garzas, de la rosa y del sol. Miles de manifestantes se congregaron el sábado 4 de enero en la céntrica plaza 2 de mayo en Lima, capital de Perú, en una protesta que promete ser la más grande y con toda la sangre, según las organizaciones de protesta que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y cierre del Congreso, y en las que han muerto hasta ahora 69 personas. La movilización, también denominada Paro Nacional, fue convocada por premios campesinos, organizaciones civiles y bloques estudiantiles de las regiones del sur andino, Cusco y Puno, y de las regiones más postergadas en Perú, así como de Lima. El bloque universitario declaró que hoy salimos todas las sangres para otra jornada de manifestaciones contra el gobierno y el Congreso peruano, cargadas de reivindicaciones indígenas y reproches desde las zonas del país más ricas en gas, minería y tierras agrícolas, que sin embargo viven en la pobreza con lo mínimo en derechos sociales, sobre todo en educación y salud. Nosotros no vamos a renunciar a esta lucha. La que tiene que renunciar es la señora usurpadora y el Congreso, que arreglan todo para no tener que mejorarnos nada. Solo nos roban y le dan nuestras riquezas a las empresas que no son peruanas, dijo la manifestante Romina Cuno, una mujer campesina de 37 años de Puno. Nutridos grupos provenientes de los distritos más pobres en el norte de Lima arribaron corriendo y cantando Sí se puede mientras enarbolaban pabellones peruanos y la huipala, la colorida bandera cuadrangular representativa de las etnias de los Andes, constataron reporteros. Otra movilización simultánea se dio en las calles del centro limeño con unas 50 personas que se identificaron como la Legión Patriótica y que afirmaron defender a la policía peruana por su accionar con los subversivos terroristas. La nueva protesta se realiza un día después de que el Congreso bloqueó hasta agosto cualquier debate para adelantar las elecciones generales. Dina Boluarte reemplazó al expresidente izquierdista Pedro Castillo, que fue destituido y arrestado el 7 de diciembre tras un fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto. La intención inicial de Boluarte era completar el periodo de Castillo hasta 2026, pero ante el estallido de movilizaciones pidió al Congreso anticipar los comicios. Las autoridades peruanas reportaron más de 70 puntos con tránsito interrumpido en 6 regiones del país concentradas al sur por las protestas antigubernamentales. En el mapa divulgado por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, SUTRAN, se observa que la mayoría de bloqueos se presenta en las regiones sureñas de Puno, ubicada a más de 1.200 kilómetros al sur de Lima, y Cusco, aunque también hay algunos en las regiones vecinas de Madre de Dios, Apurímac, y en la central de Junín. Los bloqueos se reportan además en la región amazónica de Madre de Dios, vecina a Puno, y también fronteriza con Bolivia y Brasil, así como en varios puntos de la región de Cusco, a la altura de las provincias de Quispicanchi y Canchis. Esta nota es de la fuente Deutsche Welle. Y en noticias internacionales, Estados Unidos y Filipinas anunciaron un acuerdo para expandir la presencia militar de Estados Unidos en el país del sudeste asiático con las fuerzas estadounidenses otorgando acceso a 4 campamentos militares filipinos más, mientras Washington refuerza sus esfuerzos por disuadir a China. Esta nota de Los Angeles Times. Estados Unidos impulsa el acceso militar en Filipinas. El acuerdo entre los aliados del tratado desde hace mucho tiempo se hizo público durante las visitas del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin III, quien ha liderado los esfuerzos para fortalecer la alianza de seguridad de Estados Unidos en Asia. En medio, dice la nota, de la creciente asertividad de China hacia Taiwán y las disputas territoriales en el Mar de China Meridional. El secretario de Defensa, Lloyd Austin III, a la derecha, agradeció al presidente Ferdinand Marcos Jr. por permitir la expansión de la presencia militar estadounidense en las Filipinas. Y acá hay una cita de Marcos a Austin, dijo, cito, siempre he dicho que me parece que el futuro de Filipinas y de hecho Asia Pacífico siempre tendrá que involucrar a Estados Unidos, simplemente porque esas asociaciones son muy fuertes, dijo Marcos. Los líderes estadounidenses han buscado durante mucho tiempo reorientar la política exterior de Estados Unidos para reflejar mejor el ascenso de China como un importante competidor militar y económico. Este anuncio se produce cuando aumentan las tensiones entre China y Taiwán. China reclama la isla autónoma como su propio territorio para ser tomado si es necesario, y Beijing ha enviado buques de guerra, bombardeos, aviones de combate y aviones de apoyo al espacio aéreo cerca de Taiwán, lo que genera preocupaciones sobre un posible bloqueo. China y Filipinas, junto con Vietnam, Malasia y Taiwán, se han visto envueltos en disputas territoriales cada vez más tensas sobre el mar de China Meridional, concurrido y rico en recursos. Y Washington no reclama las aguas estratégicas pero ha desplegado sus buques de guerra y aviones de combate y de vigilancia para patrullas que, según dice, promueven la libertad de navegación y el Estado de Derecho. Pero esas patrullas han enfurecido a Beijing también. Y la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, acusó a Estados Unidos de seguir, cito, su agenda egoísta con el nuevo acuerdo. Beijing ha criticado durante mucho tiempo la cooperación militar entre Estados Unidos y Filipinas como un esfuerzo para contener su creciente influencia. Austin es el último funcionario estadounidense de alto rango en viajar a Filipinas, después de que la vicepresidenta Kamala Harris lo visitara en noviembre en una señal de estrechamiento de lazos después de un periodo tenso bajo el predecesor de Marcos, que era Rodrigo Duterte. Duterte había fomentado lazos íntimos con China y Rusia y en un momento amenazó con romper las relaciones con Washington, expulsar a las fuerzas estadounidenses y derogar el acuerdo de fuerzas visitantes que permite que miles de fuerzas estadounidenses vengan cada año para ejercicios de combate a gran escala. Esta nota de la agencia EFE dice: el récord de remesas en México, el segundo mayor receptor de ellas en el mundo, impulsa la economía de familias inmigrantes en la frontera con Estados Unidos, con Tijuana como el municipio más beneficiado del país. De los casi 58.500 millones de dólares en remesas que recibió México en 2022, casi en su totalidad de Estados Unidos, Tijuana captó 753 millones de dólares, según un análisis del Área de Estudios Económicos del Banco de México, BBVA. Para el sector empresarial y las familias tijuanenses consultadas por EFE, se trata de una entrada y derrama de dinero fundamental para la ciudad fronteriza con San Diego, California, ya que se destina al desarrollo y mantenimiento de las familias y genera empleos. Ariosto Manrique, consejero del Consejo de Desarrollo de Tijuana, expuso a EFE que son dos los factores que colocan al municipio como el de mayor captación de remesas del país. El primero es que la frontera más dinámica de México con Estados Unidos, que Tijuana es la frontera más dinámica de México con Estados Unidos y la más poblada, con más de 1.9 millones de habitantes. Esto tiene que ver con el flujo de personas y la dinámica que se da en la ciudad con el intercambio comercial y cultural con San Diego, detalló. La segunda, complementó, tiene que ver con que la ciudad está junto a California, que es el estado más poderoso del país, más poderoso del mundo, y ello hace que la dinámica sea mucho más intensa y Tijuana se vea beneficiada por las remesas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado que las remesas, que representan cerca del 4% del Producto Interno Bruto de México, benefician a unas 10 millones de familias en el país. El consejero del CDT de Desarrollo resaltó que, según estudios que han realizado, cerca del 65% del ingreso por remesas se va al consumo de enseres domésticos, en rehabilitación y en la hipoteca o alquiler de las casas, mientras que el resto va a educación y otros gastos. Flor Castillo, madre de familia originaria del estado de Jalisco y radica en Tijuana, se beneficia con las remesas que le envía su esposo desde Estados Unidos y la mayoría lo invierte en el hogar. Estamos invirtiéndole en remodelaciones, lo estamos gastando en construir otros cuartos para los niños que ya están grandecitos o a veces para comprar aparatos porque se necesita una lavadora o algo, además de que es el dinero con el que uno se mantiene, señaló a EFE la señora Flor Castillo. El especialista agregó que un dato que se estudia es cuánto se invierte en empresas, al citar que en Guatemala se destina a algo empresarial el 10% de las remesas, en Ecuador el 8% y en México solo el 1%. En términos de porcentaje suena muy poquito, pero si lo convertimos en números reales, es mucho dinero. Lo ideal es que fuera más, para que ese dinero no se gastara nada más que en Tijuana o en Baja California, sino que se multiplicara y se regenerara a través de una inversión, comentó. El incremento de las remesas desde Estados Unidos, donde viven cerca de 38 millones de mexicanos, ocurre pese a que especialistas ven una disminución del flujo de migrantes originarios de México. Las remesas promedio de 2022 fue de $390, un 3.28% mayor que la media de $378 de 2021, según el Banco de México. Primero, se nos comparten datos de que el flujo migratorio hacia el norte ha disminuido y, por otro lado, que los mexicanos que ya están allá, que tienen plazas de empleo, están enviando cada vez más dinero porque están ganando más, precisó Manrique. La señora Castillo confirmó que su esposo, que trabaja como jardinero en campos de golf en California, le ha estado enviando más dinero que antes ante los incrementos en su salario. Sí, es más de lo que enviaba antes. Desde el año pasado le subieron el sueldo y eso para nosotros es muy bueno. Y me imagino que también para la ciudad, porque las familias tienen con qué mantenerse, concluyó Flor Castillo a la agencia EFE. En Nueva York, los fiscales del caso contra Genaro García Luna buscan presentar pruebas y testimonios sobre presuntos sobornos a medios mexicanos como el periódico El Universal para promover una imagen positiva de quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Los fiscales pidieron al juez Brian Cogan que permita presentar las pruebas y al testigo Héctor Villarreal Hernández, pero la defensa recuerda que el juez ya había decidido al respecto el verano pasado. El resto de los documentos sobre este proceso se encuentran sellados, no así el emitido por el abogado defensor Florian Miedel, donde se establece que hubo supuestos pagos a El Universal para mejorar la imagen de García cuando era funcionario. El gobierno afirma que, dado el inmenso enfoque que la defensa ya ha puesto en la información pública sobre Genaro García Luna y en su reputación en el juicio, sería engañoso para el jurado esfuerzos para impedir que el gobierno presente pruebas de la responsabilidad del acusado para manipular esa reputación a través de sobornos a El Universal, dice la carta firmada por el equipo legal, incluido César de Castro. Los abogados defensores reconocen que el gobierno aplica el argumento de que la defensa abrió la puerta a la admisión de las historias de los periódicos, ya que parte de su estrategia para defender a García Luna ha sido la fama que tenía en México y su constante aparición en medios. La defensa pide al juez Cogan que mantenga su decisión del verano cuando permitió a los fiscales mostrar pruebas sobre un periodista, no se sabe su género, que habría sido amenazado por García Luna. Como se discutió anteriormente, la Corte se centró en el tema de si el señor García Luna fue responsable de las amenazas proferidas contra un periodista en particular y no abordó la parte del soborno de la moción del gobierno, recuerda la defensa. Aunque los viernes no hay audiencias en la Corte del Distrito Este de Nueva York para el juicio a Genaro García Luna, la defensa y los fiscales mantienen su batalla judicial sobre los próximos testigos, cooperantes y pruebas. Del viernes a este domingo se han presentado al menos 8 mociones relacionadas con testigos, cooperantes y pruebas, una de las cuales hace referencia a sobornos o por lo menos un medio de comunicación. En días pasados, 2 cooperantes hablaron de pagos al menos a un periodista y a medios de comunicación para difundir la noticia de que Jesús el Rey Zambada había sido detenido. Esto luego de que Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, afirmó que ese arresto fue realizado por narcotraficantes disfrazados de policías en colaboración con verdaderos oficiales, luego entregado a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. En medio del pleito entre grupos criminales, la organización de los Beltrán Leyva quería vengarse del cartel de Sinaloa y García Luna y su gente, por lo que detuvieron a El Rey Zambada, según también testimonios de los cooperantes Israel Ávila y Harold Mauricio Proveda Ortega, el Conejo, quien afirmó que Arturo Beltrán Leyva pidió $300,000 para pagar a los medios. Ávila dijo en testimonio que tras el arresto del rey Zambada, se llamó a un periodista que trabajaba con el narco para dar a conocer la noticia y compartirla a otros comunicadores. Esta es una nota de La Opinión. Cuando la tarde languidece, renace en la sombra, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir el transistón, canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renace en la sombra, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir el transistón, canción de amor de la vieja molienda, y en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el sambo Manuel en su amargura. Pasa encantado la noche moliendo café. Este medicamento para producir lágrimas artificiales, el Esri Care, está relacionado con un brote de infecciones que llevan a los CDC a advertir sobre estas gotas para los ojos. Esta nota de Los Angeles Times, de la prensa asociada. Los funcionarios de salud de Estados Unidos están aconsejando a las personas que dejen de usar gotas para los ojos de venta libre que se han relacionado con un brote de infecciones resistentes a los medicamentos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades enviaron el miércoles por la noche una alerta de salud a los médicos diciendo que el brote incluye al menos a 55 personas en 12 estados. Una persona murió. Los investigadores de enfermedades han relacionado las infecciones, incluidas algunas que se encuentran en la sangre, la orina y los pulmones, con las lágrimas artificiales de Esri Care. Muchos de los pacientes dijeron que habían usado el producto, que es un lubricante que se usa para tratar la irritación y la resequedad en los ojos. Todas las infecciones fueron causadas por una bacteria llamada Pseudomonas aeruginosa. Los investigadores detectaron este tipo de bacteria en botellas abiertas de Esri Care, pero se estaban realizando más pruebas para ver si las cepas coincidían. Esri Care dijo que no tiene conocimiento de ninguna evidencia que vincule definitivamente el brote con el producto, pero que ha dejado de distribuir las gotas para los ojos. También tiene un aviso en su sitio web que insta a los consumidores a dejar de usar las gotas. Aquí hay una cita, dice, en la mayor medida posible nos hemos estado comunicando con los clientes para desaconsejarles el uso continuado del producto. También nos comunicamos de inmediato con los CDC y la FDA e indicamos nuestra disposición a cooperar con cualquier solicitud que puedan tener de nosotros, dijo la compañía. Hace 2 semanas los CDC advirtió a las sociedades profesionales médicas sobre la posible conexión entre las gotas y las infecciones. Las alertas del miércoles fue una advertencia más amplia y pública. Y ya se diagnosticaron infecciones en pacientes de California, Colorado, Connecticut, Florida, Nueva Jersey, Nueva York, entre otros. Un paciente en Washington murió con una infección en la sangre. Al menos unos 3 en California y Nueva Jersey sufrieron pérdida permanente de la visión. El producto se considera particularmente preocupante porque las bacterias que lo provocan son resistentes a los antibióticos estándar. Los investigadores encontraron que la bacteria no era susceptible a ningún antibiótico probado de forma rutinaria en los laboratorios de salud pública. Sin embargo, un antibiótico más nuevo llamado cefiderocol sí pareció funcionar. Y aquí hay una pregunta, ¿cómo podrían las gotas para los ojos causar infecciones en la sangre o los pulmones? El ojo se conecta a la cavidad nasal a través de los conductos lagrimales y las bacterias pueden pasar de la cavidad nasal a los pulmones. Además, las bacterias en estas partes del cuerpo pueden sembrar infecciones en otros sitios, como en la sangre o las heridas, dijeron funcionarios de los CDC. Bueno, y en estos días todos hemos tenido la oportunidad de disfrutar el paisaje de las montañas nevadas, principalmente el Monte Baldy, que celebra sobre el sur de California y que está magníficamente cubierto de nieve. Bueno, el fácil acceso ayuda a convertirlo en uno de los picos más letales de los Estados Unidos. Y esta nota de Los Angeles Times dice, una vista hermosa, una escalada muy peligrosa. Esta nota, habla del peligro, aunque parezca fácil, el peligro que encierra es tratar de escalar esta montaña, ¿no? Aproximadamente a 1,000 pies por debajo de la cima, en una de las montañas más mortíferas de Estados Unidos, estas personas, Bartel y Cristina Michel, estaban parados en la nieve blanda bajo un cielo azul brillante. Era poco antes del mediodía de este viernes y hacía tanto calor que no necesitaban ni siquiera chaqueta y Ron no usaba guantes. Habían subido 3,000 pies por un sendero empinado cubierto de nieve y hielo y los excursionistas menos experimentados probablemente no se habrían detenido. Pero Bartel y Michel han escalado montañas durante décadas. Y cada uno ha hecho cumbre en este más de 400 veces. Sabían lo que podía salir mal. Pensaron que llegar a la cima una vez más podría ser fácil. Bajar puede que no. El Baldy se eleva sobre Los Ángeles a unos 10.064 pies y luce como un paraíso invernal para millones de personas. A pesar de las señales intermitentes en el camino desde Claremont, que dice, y cito, advertencia en senderos con hielo y otros letreros que dicen no se recomienda senderismo. Algunos angelinos con poca experiencia en las montañas y mucho menos en invierno no pueden resistir a intentarlo. Esa familiaridad y el fácil acceso desde una gran área urbana se ha combinado para darle a la montaña uno de los peores registros de muertes y lesiones en los Estados Unidos. Desde 2020 se han realizado más de 100 búsquedas de excursionistas desaparecidos en la montaña Baldy, con 6 muertes confirmadas según el departamento del sheriff del condado de San Bernardino. Es difícil obtener estadísticas comparables, pero los escaladores expertos clasifican a Baldy entre los picos más mortíferos de Estados Unidos, detrás del Monte Washington de New Hampshire y el Monte Rainier en las afueras de Seattle, a los cuales se puede acceder desde las principales ciudades. Las últimas semanas en particular han sido agotadoras para los equipos de búsqueda y rescate de la montaña Baldy, debido a que recientes tormentas arrojaron pies de nieve sobre las laderas de las montañas. Se ha llamado a equipos para buscar escaladores perdidos 14 veces desde Navidad, donde esas personas murieron por lesiones sufridas en caídas largas. El actor británico Julian Sands, que desapareció en Baldy el 13 de enero, aún no ha sido encontrado. Y aquí hay una cita de Eddie Vetter, que es comandante de West Valley Search and Rescue, y es un escuadrón de rescate voluntario que trabaja en la montaña. Dice: nadie subirá ahí con malas intenciones. Creo que simplemente hay una falta de conciencia. El problema con Baldy es que es una montaña seria, a pocas distancias en automóvil y en una de una ciudad enorme. La mayor parte del año es una caminata larga y difícil, pero fácil de realizar sin equipo especial. Incluso en invierno, cubierto de nieve, la cumbre puede ser tan agradable y atractiva como las playas del sur de California a una hora de distancia. Pero una vez que el sol se pone, o las nubes llegan, o el viento se levanta, todo es montaña, arriesgado, incluso para los escaladores experimentados. El equipo de Vetter es llamado regularmente para buscar personas que encabecen Baldy con zapatos para correr y chaquetas livianas, ropa de invierno típica del sur de California. Dice: entonces sucede algo, dijo Vetter, se resbalan y caen y se lastiman y hay mala recepción celular, si es que hay alguna. No podré enviar un mensaje de texto a un amigo o llamar al 911, estar ahí durante horas y horas hasta que alguien informe que se perdió. La mayoría de estas personas son encontradas y conducidas a un lugar seguro antes de que los elementos causen daños reales. Y la nota continúa exponiendo experiencias de montañistas con una gran experiencia que han desafortunadamente perecido en esta montaña. El lago de Irvine tiene mucho más agua nueva debido a las lluvias y son más de 1,000 millones de galones de agua nueva. Después de años de sequía y la disminución de los niveles de agua, los primeros 16 días del año le dieron al lago Irvine un gran regalo. Tormentas recientes trajeron al lago Irvine alrededor de 3,250 acres o pie de agua, según el portavoz del Distrito de Agua Irvine Ranch, John Fabrice. Eso es más de 1,000 millones de galones, suficiente para abastecer más de 11,000 hogares durante un año. El propósito principal de Irvine Lake, copropiedad de Irvine Ranch Water District y Serrano Water District, es almacenar agua para las comunidades de alrededor. Captura el agua de lluvia de la cuenca circundante y en los años con menos precipitaciones almacena agua importada del norte de California o fuera del estado. El lago está abierto para la pesca de viernes a domingo y actualmente está repleto de truchas. Así que ya están avisados si quieren ir a pescar por ahí. Está cerca el Irvine Lake y tiene mucha agua y mucha trucha. Y el Metrolink y las agencias de Los Ángeles y de Orange County para el transporte ofrecieron viajes gratis este pasado sábado 4 de febrero. El LA Metro y el Metrolink y la Autoridad de Tránsito del Condado de Orange se encuentran entre las agencias de tránsito del sur de California que ofrecieron viajes gratis el sábado 4 de febrero para celebrar el Día de la Equidad en el Tránsito. La Autoridad de Transporte del Condado de San Bernardino también participó proporcionando tarifas gratuitas. Las agencias celebraron el sexto día anual de la equidad en el tránsito, que honra al ícono de los derechos civiles Rosa Parks, al facilitar el acceso al trabajo, la escuela, las compras y otros destinos importantes. Podemos tener un gran impacto en la vida de las personas y ayudarlas a alcanzar sus sueños, dijo Ara Najarian, presidente de la Junta Directiva del Metro. En el espíritu del legado de Rosa Parks, Metro ahora está trabajando para hacer que el transporte público sea más económico y accesible todos los días para nuestros pasajeros de tránsito diario más desfavorecidos. Los servicios de autobuses, trenes y bicicletas compartidas de Metro fueron gratuitos el día sábado 4 de febrero. Las personas también pudieran canjear un viaje gratis de 30 minutos en Metro Bike Share, seleccionando uno ride en los kioscos y con un código. La supervisora del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, quien también forma parte de la Junta de Metro, dijo que el Día de la Equidad en el Tránsito es un recordatorio de la desafortunada historia de racismo y clasismo en el tránsito, junto con lo que Metro debe esforzarse por ser seguro, limpio, confiable y asequible para los pasajeros. Estoy comprometida a lograr un sistema de Metro que no imponga una carga de costos desproporcionada a nuestras poblaciones más necesitadas y a crear un ecosistema de tránsito que sirva a todos los angelinos, dijo Mitchell. Esta nota fue en el Excelsior, California, y es por parte de el Southern California News Group.